Piedra Libre. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. ¡Piedra Libre! Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Rock. Muy, pero muy buenas noches. No sé si son muy, pero muy buenas noches. Bueno. Falta el aire. Vos sabés que yo, a mí me gusta el optimismo, no me voy para abajo. Está bien, está bien. Tal vez por otros aspectos puedan ser buenas noches. Por otros aspectos, puede ser todo lo que vos digas, pero bueno, en fin. Pa, es un día impresionante, una tarde, una noche. Una todo. Mañana. Te cuento, vos estás, por ejemplo, escuchándonos desde Toronto y te contamos que en este momento aquí vos te apoyás en una pared y te mojás. Sí. En la ciudad de Buenos Aires, concretamente desde donde estamos haciendo este programa. A punto de empezar el invierno y 23 grados. Exactamente, pero además de los 23 grados debe haber 100% de humedad. Entonces estamos desarrollando ese otro sistema de respiratorio que tenemos los habitantes de la ciudad de Buenos Aires que se llama branquias. Así que bueno, en eso estamos, tratando de sobrevivir a esta humedad en el día de hoy. Exacto. En un programa, el 448. Ahí va. Uy, dentro de dos hacemos festejo. Festejo, usted quiere festejar en los 450. Por supuesto. Muy bien. Uh-huh. Ahí está. 450 programas, 900 horas de Piedra Libre. ¡Pa! ¿Viste cuánto, ¡Wow! ¿Nos tomamos vacaciones? Sí, llegamos hasta ahí. Hasta ahí. Bueno, nada, que esto está bueno. Está bueno venir cada viernes. Está bueno estar aquí. Está bueno saber que están por allí. En principio les mandamos un fuerte abrazo a María y Pablo, a Amanda, que está con gripe, a Clarita, que también está enfermucha. Les mandamos a ellos, a ellas, un gran abrazo desde acá. Yo le voy a mandar feliz cumpleaños a Martín Marcesi. Ajá. Y un feliz cumpleaños también para otro que nos escucha, probablemente, que es Ramiro. Ramiro. El señor Ramiro Sáenz. Desde el sur. Usted debe estar más fresquito que nosotros, No sé, no tengo idea. La verdad que no me fijé hoy cómo están los barilochenses, que es donde anda él. Bueno, hoy arrancamos con saludos, con una cosa totalmente distendida y distinta. Además. Sí, es que esto hay que tomarlo así. Dicen que hay que relajarse, no hay que ponerse nervioso, entonces uno va a intentarlo. Perfecto. Gracias, buenas noches, Liana, allí Liana Rodríguez en los controles y nos llevará así hasta las 22 horas. Uh-huh. Exactamente. Buenas noches. Muy bien. ¿Qué tenemos? Tenemos, bueno, la segunda jornada del juicio a Veiga por el asesinato de Kiki Lescano y Ezequiel Blanco. Sí, señora. La segunda jornada con algunas cosas similares, más sumando porque cada vez que es... Tenemos, nosotros como medios tenemos que tener información a través de los que pueden entrar, porque se ha vuelto a suceder lo mismo que la semana anterior, donde la sala es la misma, donde no entra mucha gente y donde hay una clara intención de que no entre nadie que pueda sacar algo hacia afuera de esa sala. Sí, y con el agregado, porque hemos tenido más de una versión, con el agregado que hay un maltrato directamente hacia la parte querellante. Con el eufemismo de querellante estamos hablando concretamente de Angélica Urquiza, la mamá, que realmente es atroz lo que ha sucedido con ella. Es muy difícil, lo hemos contado ya varias veces, y seguiremos contándolo porque es atroz lo que ha sucedido. Es una secuencia de dolor que realmente es imposible de creer por momentos lo que ha vivido Angélica Urquiza. Y ahora se suma el maltrato de este tribunal oral en lo criminal, número 16, de aquí de la Capital Federal. Nuestro columnista de hoy es Alejandro Cabrera Britos. Sí, señora. Que va a venir con toda su información sobre derechos humanos. De ahí nos vamos a ir a los trenes. pero con algo, con una cosa distinta tal vez, porque si yo digo Juan Carlos Sena, va a hablar, sí, va a hablar de trenes, por supuesto. Exacto. De una u otra manera. Es posible que también hable de fútbol, pero uno dice Juan Carlos Sena y piensa en trenes. Sí, pero bueno, exacto, vamos a ver en qué está Juan Carlos Sena, ¿eh? Vamos a ver. ¿Vuelven los trenes acá a la Argentina? ¿Qué pasará? Exacto. Bueno, Daniela González López es coordinadora internacional del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos. Estuvimos hablando con ella la semana pasada por una situación bastante puntual. Uh-huh. En Querétaro, concretamente, un docente que fue detenido. Esta vez ya ahí habíamos quedado, la habíamos comprometido en el aire para conversar esta semana sobre un resumen, por lo menos un resumen uh-huh. preliminar de lo que fueron estas primeras jornadas internacionales de derechos humanos de los pueblos que convocaron allí en Oaxaca. Sí, México. En Oaxaca, porque este observatorio cumplió un año realmente, hace un año de su forma, de su creación, entonces ahí dijeron, bueno, vamos a hacer algo a nivel internacional. ¿Sí? Así es. Ejes, enlace por la justicia energética y socioambiental. Allí está OPSUR, el Observatorio Petrolero Sur, comenzaron el miércoles. Aquí en la ciudad de Buenos Aires, una serie de encuentros, una serie de charlas. Tres días de encuentros. Exactamente, ¿mm? Uno acá y dos en Neuquén. En Neuquén. Ya finalizó cuando estamos en el aire. Claro, o más o menos, ahí andará. A las 19 era la última jornada, así. Entonces que andarán todavía en eso. Bueno, en eso. Porque ya le aviso que son de largo aliento para conversar todos. Por eso digo, usted el otro día, desde las 18... Exacto. A los tres colombianos le dijeron, a ver, tienen 20 minutos para hablar los tres. Imposible. ¿Se imagina eso? No, no se lo creo. Nadie lo creyó y estuvo bueno igual. Bueno. Vamos a conversar un poquito de eso, vamos a compartir algunos audios. Bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? Masacre de Curuguatí. Sí, señora, masacre de Curuguatí. 5 años. ¿Mm? Se cumplen 5 años, bueno. Vamos a hablar con Concepción Oviedo, uh-huh. a ver qué es lo que está pasando a 5 años, cómo se encadenó todo esto. Sí, en qué quedó, sabemos que hasta aquí lo que sí sabemos es que hay detenidos, hay 11 campesinos presos con hasta 30 años de prisión. Por la muerte de los 6 policías. Allí en Curuguatí murieron 11 campesinos y 6 policías. Sobre los 11 campesinos asesinados, no se abrió ninguna investigación, nunca. Bueno, vamos a conversar de estas cosas. Perfecto. Vamos a otra. Vamos a cerrar esto ahora y luego ya venimos con el tema de Angélica y el juicio. Hay una noche entre lo legal y lo justo. La injusticia se basa siempre en lo legal. Lo justo es lo pobre, lo simple, lo desnudo, lo limpio, lo sano, lo molesto, lo indivisible, lo primitivo. La ley es la defensa de la injusticia opulenta. Lo justo no necesita defensa. La ley puede interpretarse de varias maneras de acuerdo a la injusticia que se quiera justificar. Lo justo no tiene discusión. Gregorio Nachman, 1949. Ya tuve que ir obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa, ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa, ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama, fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice el bueno y tuve mala fama, ya fui ético y fui errático, ya fui escéptico y fui fanático, ya fui abúlico y fui metódico, ya fui púdico, fui caótico, ya leí Arthur Conan Doyle, ya me pasé de nafta a gasoil, ya leí a Breton y a Molière, ya dormí en colchón y en somier, ya me cambié el pelo de color, ya estuve en contra y estuve a favor, lo que me daba placer ahora me da dolor, ya estuve al otro lado del mostrador y oigo una voz que dice sin razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más y yo ya no sé qué hacer con mí. Ya me ahogué en un vaso de agua, ya planté café en Nicaragua, ya me fui a probar suerte a USA, ya jugué a la ruleta rusa, ya creí en los marcianos, ya fui ovolacto vegetariano sano, fui quieto y fui gitano, ya estuve tranquilo.

dicen los pampeanos, que ha llegado allí no solo para subrogar, sino para quedarse. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Conocé el primer programa de radio sobre salud pública en la Argentina, La Posta Sanitaria. Escuchanos el tercer sábado de cada mes, de 11 a 13, por Radio La Colectiva, 102.5. No te lo pierdas, porque la salud es cosa de todos. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. La colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional horizontal y alternativo. Sumate a construir la radio. Contáctate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Agita el aire con nosotros. Búscanos en Facebook como La Colectiva Radio. Encontrá tu lugar en la radio. Agita el aire con nosotros. Nos fumigan y dicen que llueve. Atención, curva peligrosa. Disminuya la velocidad. Ay, amor, qué bueno salir un poco de la ciudad. Atención, a 500 metros, campos sembrados con soja transgénica. Ya se respira otro aire. Acá pastando. Esa lluvia brillante y espumosa. Pará, lluvia. Atención, a 500 metros, campos sembrados con soja transgénica. Avioneta fumigando con glifosato. Herbicida declarado cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud. En Argentina, las fumigaciones con agrotóxicos llevan décadas, pero desde 1996 hasta la actualidad, la apertura hecha a los transgénicos llevó a más de 27 millones las hectáreas sembradas y 13 millones de personas expuestas a fumigaciones en forma directa. Basta de fumigar a los pueblos. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Se pasa toda la vida jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida jugando. Y se pasa toda la vida, mi vida, jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida. Se pasó. Piedra Libre. Un programa que no juega a las escondidas. Esta música, como me gusta cuando escucho esta música. Y eso significa que del otro lado está Alejandro Cabrera Britos. Buenas noches, Ale. Muy buenas noches, Graciela, Daniel, bueno, a todo el equipo. Y gracias por el lugar para poder visibilizar a algunas cuestiones y la columna, ¿no? Así no, que muchísimas gracias. Nosotros somos los agradecidos. Bueno, quería empezar con dos excarcelaciones, ¿no? Una en Formosa y otra acá en Provincia de Buenos Aires. Ajá. La de Formosa, la de Agustín Santillán, y bueno, en la Provincia de Buenos Aires, la de Iggy, que fue esto en la madrugada del 14 de junio, si bien, el dictado de la excarcelación estaba, ya se conocía el viernes, bueno, lamentablemente el papelerío, la burocracia, el mal gusto de la justicia y de la operatividad institucional a veces hace que las personas más vulnerables tarden muchísimo más en librarse una excarcelación. Capaz que a un narcotraficante, un genocida o a un veiga, bueno, le salga enseguida, ¿no? Claro. Ese tipo de carroña. Uh-huh. Sin embargo, bueno, afortunadamente se logró, y hay que explicar técnicamente, bueno, que la excarcelación es simplemente un hecho que libra el Poder Judicial para dejar en una suerte de libertad a la persona imputada, pero sin embargo el proceso judicial está, digamos, de alguna manera no intacto, pero por lo menos está vigente, y lo que hay que lograr ahora es la absolución y el sobreseimiento, ¿no?, de ambos casos. Claro, totalmente. más con lo que hoy sabemos que lamentablemente la justicia es una asociación ilícita, como en el caso de los compañeros de prensa baleados en el episodio de la Sala Alberdi con balas de plomo, cuando en realidad lo que debe decirse ahí es que es un tribunal policial, no es un tribunal oral y no criminal, sino que es un tribunal policial, porque fue alevosa la sentencia con los elementos contundentes, lo que está dando una libertad y una carta blanca para que la policía pueda utilizar balas de plomo en diferentes cuestiones, ¿no? Ya que van a ser penalizados con una sentencia irrisoria, ¿no? Claro. Sí, totalmente. Fue triste, fue un momento triste. Yo creo que es difícil definirlo de otra manera, ¿no? De todas maneras, Daniel, sigue, la apelación sigue también la cuestión del escrache a donde vayan. Esperemos que estas tres personas de la Rosa Pérez, de la Rosa Ledesma y no me acuerdo el otro, que tengan uno de ellos se come una condena de 5 años, Acosta. Sí, sí. Que a donde vayan, que tengan la condena social, ¿no? Que no puedan vivir tranquilos. Totalmente. Después, al rato nomás, uno ya se da cuenta que lo hecho es muchísimo, claro. Es muy vasto lo hecho. Ese instante, en el momento, y yo lo viví con tristeza, no tanto por lo personal, sino porque los compañeros jóvenes, que estoy hablando del Polaco y de, claro, de Esteban Rufa, claro, que se jugaron decididamente a esto, porque sabés bien lo que implica. Y los que veníamos siguiendo, Daniel, el caso de la Sala Alberdi, sabíamos claramente que era una cuestión como en el borda de Montenegro en aquel momento como ministro de seguridad, que fue también el que aportó desde el estudio de abogados de la esposa a los abogados que patrocinaron a los policías. Claro. Toda una maniobra política para generar, una suerte de poder, ahora un negociado. Hoy a lo largo se ve, la destrucción de la cultura autogestionada y también la imposición de la cultura como una mercancía, ¿no? Totalmente. Además del antecedente político-social, ¿no? Porque esto, es gravísimo que le den una pena irrisoria a tipos que en una manifestación donde podría haber sido más personas baleadas con bala de plomo, pero inclusive podían haber sido asesinadas personas. Entonces esto, claro, el riesgo de un intento de homicidio, claro, ¿no? Claro, de hecho no sabemos cuántos tiros dispararon. Sabemos que 3 tiros le pegaron a 3 personas, pero no sabemos cuántos dispararon, porque ese peritaje tampoco está hecho. Absolutamente, y guarda con esta imposición de este gobierno que intenta todo el tiempo instalar la teoría de los dos demonios. La teoría de los dos demonios significa enfrentamiento, y enfrentamiento significa un encuentro de opuestos con las mismas condiciones. Acá, a menos que las cámaras dispararan, no tenía, esta posibilidad de plantear esta teoría, ¿no? No, en absoluto. Así que eso por un lado. Quería ahora pasar a otros casos. Van a ser todos casos lamentables, pero es la agenda real y tenemos que visibilizarla y multiplicarla, así que yo agradezco este espacio para poder hacerlo, ¿no? Hoy se cumple un mes del asesinato de Iago Ábalos por el subcomisario Pérez Buscarolo en la localidad de Hurlingham, cuando fue sorprendido de alguna manera, porque no está todavía confirmado, que aparentemente robó unas tazas de unos vehículos, y cuando emprendía la marcha en retirada es perseguido y es asesinado por la espalda. Es decir, un joven de 17 años que fue perseguido por este subcomisario y asesinado así impunemente, ¿no? Sí. Hoy se realizó una actividad en Villa Tesey conjunta con también el pedido de justicia de Diego Elzanati, que es otro joven mucho menor, de 13 años, que en Ituzaingó el 28 de marzo de 2015 fue asesinado por un patrullero que lo aplastó. Lo manejaba una policía de la bonaerense, Graciela Basualdo. Son dos causas que tenemos que seguir para que no sean silenciadas, o que de golpe cuando nos distraemos le cambian la carátula para suavizar la imputación, ¿no? Uh-huh. Otro hecho que quería lamentar, que en la Fiscalía de La Plata ayer hubo un ataque al colectivo Gatillo Fácil, que hizo una intervención donde se colocaron cerámicas con la imagen de diferentes chicos asesinados por casos de Gatillo Fácil. La comisaría novena, la misma que hoy todavía sigue ocultando el paradero de Miguel Bru, que fue desaparecido, secuestrado y torturado en el 93, intervino en esta acción, fue la que se encargó de destruir los cerámicos y aparte tienen socios judiciales, ¿no? El fiscal Marcelo Romero de la Fiscalía 6 abrió una causa penal por daños a edificio público, a quienes colocaron la cerámica. Esto es una barbaridad y hay que seguirlo de cerca porque no es el único hecho, se está dando en diferentes provincias donde intentan con causas penales amedrentar a luchadores sociales, ¿no? Sí, sí. Esto es una vergüenza. Así que bueno, acuérdense bien este personaje fecaloide del Poder Judicial, Marcelo Romero, Fiscalía número 6 de La Plata. Por otro lado, bueno, se cumplieron 9 años sin Atahualpa Martínez Vinaya. En esta semana se realizó una marcha en la ciudad de Viedma donde era oriundo Atahualpa y donde fue encontrado su cuerpo en una situación no muy clara, donde hoy también la justicia genera un encubrimiento corporativo hacia diferentes sectores que tuvieron que ver con el homicidio de Atahualpa Martínez Vinaya, ¿no? Sigue el pedido de justicia, sigue la mamá Julieta Martínez, bueno, con todo un empuje terrible tratando de visibilizar este caso. Y también, bueno, ahí tenemos que darle el acompañamiento, ¿no? La visibilización. También sí, se cumplieron claro. 14 años sin Sergio Ábalos en Neuquén, claro. En la Universidad Nacional del Comahue. Él fue la noche del 14 de junio del 2003 a divertirse con los amigos en un local bailable que se llamaba El Fuerte. Y desde ese momento, después de las 2:30 de la mañana, no se supo más de él. Casualmente, las cámaras de seguridad del lugar, a partir de ese momento y en ese interín, tenían filmaciones de muy mala calidad y con interrupciones. Claro. Y bueno, sospechada la policía por hacer la llegada al lugar y hacer la primera pericia de manera con una torpeza adrede para destruir las pruebas. Uh-huh. Es también señalada por no generar la búsqueda correspondiente. Y otra vez encontramos aliados al Poder Judicial, así que bueno, esta búsqueda sigue. También hubo una actividad esta semana. Y hablando de desapariciones, bueno, lamentablemente desaparecieron los 11 cuerpos del expediente de Miguel Bru, del caso de Miguel Bru, ¿no? Y esto también es gravísimo porque es una respuesta a una denuncia que, qué casualidad, que hace 14 días Rosa Schoenfeld, la mamá de Daniel Bru, había hecho en los medios que el comisario, el jefe de policía de la bonaerense de la provincia de Buenos Aires, Perroni, era parte de las patotas que torturaban a jóvenes en la comisaría novena, en los tiempos que Miguel Bru fue desaparecido. Sí, sí. Qué casualidad el mensaje, ¿no? Uh-huh. Así que esta cuestión también es sumamente grave. Por otro lado, quería comentar, y ya casi cerrando la columna, bueno, que el 2 de julio próximo se cumplen 4 meses de la masacre de Pergamino. Claro, ese día va a caer domingo y se está pensando en una marcha histórica, multitudinaria, con una convocatoria amplísima porque, bueno, quienes estamos de alguna manera acompañando a los familiares queremos visibilizar mucho más lo que lamentablemente los grandes medios ocultan, ¿no? Si bien los medios amigos y comunitarios nos vienen acompañando, es una lucha muy desigual porque los medios locales juegan para la policía, Ritón no tiene el uniforme puesto igual que Vidal, protegen a las fuerzas policiales, la DDI de Pergamino se maneja como grupo de tarea, amenazando, torturando y también pinchando teléfonos en forma ilegal. Los policías de Pergamino tienen un comportamiento cobarde y de apriete permanente. Hay una opinión pública pergaminense un poco reaccionaria que lamentablemente niega la realidad. Uh-huh. Y juega con el discurso del típico reaccionario, que eran 7 de lacras y esa barbaridad, ¿no? El pedido, claro. Los pibes estaban pagando por lo que hicieron, la mayoría, casi todos tenían delitos menores y así tuviesen los peores delitos, no se justifica que hayan sido torturados, dejados moribundos y después incinerados para ocultar las torturas a las que se los indujo. Fue también atroz eso, sí. Así que bueno, era para repetir esto, la séptima marcha, 2 de julio, en Ciudad Pergamino, se va a partir desde la plaza 9 de julio y se convoca a las 3 de la tarde y se marcha a partir de las 4. Para más información en Facebook, Justicia por los 7 por consigna de multiplicación. Justicia por los 7. Perfecto, vamos a estar recordándolo a lo largo de estos días. Bueno. Perfecto. Acá hemos tomado nota especialmente de esto, por supuesto, y lo iremos reponiendo, lo iremos visibilizando antes de que se... en la medida que se aproxima esa fecha, ¿verdad? El 2 de julio. Muchas gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias, muy buen fin de semana y bueno, insisto, gracias por el espacio para poder visibilizar. No, por favor, gracias a vos, Ale. Gracias, un abrazo. Nos vemos. Un abrazo, nos vemos. Alejandro Cabrera Britos y su columna de Derechos Humanos. acá volvimos y bueno, hablar de ferrocarriles, hablar de un ferrocarril que fue el presente, el pasado, qué futuro hay, cómo, si vuelve un sistema ferroviario en la Argentina, con quién podemos hablar si no es de alguien que sepa, pero me parece que va a ser una entrevista con algo muy especial que está sucediendo con respecto a los ferrocarriles, y ya estamos comunicados con Juan Carlos Sena. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bien. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. El ferrocarril es un tema, es el tema de Juan Carlos Sena, por supuesto, en la vida, se podría decir. Sí. Pero esto que está sucediendo ahora es distinto, es una realización especial. ¿Lo que está sucediendo ahora en dónde? ¿Aquí en Argentina? En el Teatro Cervantes, concretamente. Ah, en el Teatro Cervantes es otra cosa. Claro. Claro, el Teatro Cervantes es otra cosa, es una obra que nosotros somos compañeros de unos chicos de Bellas Artes, con la Asociación de Boletos Edmundson. Los boletos Edmundson son los boletos de cartón del ferrocarril, que nacen en Holanda, es una asociación cultural que tiene ramificaciones aquí en la Argentina. Y bueno, ellos siempre tuvieron contacto con nosotros y nosotros lo hemos llevado a ellos a todos los congresos, a vivir por haber. Ellos tienen la ropa original y bueno, también hacen teatro. Y bueno, me invitaron a hacer el guión y a participar en esta obra que se llama El Ferrocarril del Futuro. Y bueno, entonces ahí la armamos y la presentaron en el Cervantes, aprobaron todo, y ya en la segunda función seguimos en julio, y bueno, ahí demostramos qué es lo que es el ferrocarril en el mundo, cuando los espectadores, tenemos mucha concurrencia, los espectadores se desayunan, cómo están los ferrocarriles en el mundo, bueno, se quieren morir. Claro. Nosotros no tenemos absolutamente nada. Los ferrocarriles son monopólicos en todos los países del mundo. Ajá. El ferrocarril de carga más largo del mundo sale de Pekín y llega a Madrid. El otro tren llega a Londres. Y trenes de alta velocidad con levitación magnética que no tienen ruedas. Estoy hablando así muy groseramente, y el último que están probando los yanquis, que va dentro de un tubo al vacío a 1.500 kilómetros por hora, y los chinos a 3.000 kilómetros por hora. Nosotros mostramos la foto, mostramos los experimentos, mostramos todo. La gente se queda asombrada con todo lo que... y todo lo que rompieron. Entonces el ferrocarril es futuro, pero acá el ferrocarril lo destrozaron. Claro. Acá fabricábamos locomotoras de vapor, diésel, coches, vagones, y la última compra, que acá se fabricaban en fabricaciones militares, coches Tolva para el cereal, lo acaban de parar la fabricación y le tenemos que comprar a los chinos. Entonces eso son políticas de Estado que no tienen nada que ver con la soberanía nacional, ni con la defensa de la industria, ni de los trabajadores, etcétera, etcétera. La obra dura una hora y bueno, la gente se mantiene viva, los espectadores, y después que termina la obra, bueno, no termina, no tienen que correr porque se bajan los espectadores a preguntarnos, a repreguntarnos y a repreguntarnos, ¿no? Claro, bueno, podemos ahora también repreguntar entonces, ¿qué pasa con el sistema ferroviario en Argentina? ¿Va a pasar algo? Pasa nada. Nada. No, el 95% de la carga la transporta el camión, la misma política de Estado que diseñó Menem hasta la fecha, la continúan todos, nadie ha modificado absolutamente nada. El 65% del flete es más caro en el camión que en el tren. Claro. Y eso lo pagan en la góndola. Hemos pasado de la accidentología a la siniestralidad en la cantidad de accidentes que hay, en la polución. Esta misma política de Estado de este gobierno sigue con los metrobuses, que son aliviadores temporales, pero los grandes países del mundo no lo tienen. Han optado por el subterráneo y los trenes de cercanía, como dicen. Acá no hay política de Estado de ferrocarril, porque acá la mentira de Randazzo, cuando dijo que los habían nacionalizado, mentira, nunca se sancionó esa ley. Siguen los mismos concesionarios internacionales llevando la mercancía, porque la mercancía, hay que tener en cuenta que esto es lo fundamental, recién toma valor cuando interviene el transporte. Por eso el Estado debe bregar que el transporte sea lo más barato y eficiente, porque la distorsión la paga el consumidor de la góndola. Entonces, bueno, a que eso no les interesa, hay un 65% más caro el flete, hay que pagarlo, y bueno, y tenemos una serie de problemas, que ha aumentado sideralmente el presupuesto en Vialidad Nacional. Claro. Acá se han cerrado 37 talleres ferroviarios, se echaron 85.500 obreros, los primeros 1.200 eran todos técnicos, que ahora están en España, están en Venezuela, están en Ecuador, están en otros países del mundo trabajando. Era nuestro conocimiento acumulado de los técnicos, se fueron. Sí, obvio. Hay un montón de dilapidaciones. Bueno, acá fue acá se boicotó y se destrozó el futuro. Sí, claro. Juan Carlos, sí. Escuchándote, uno piensa que la obra que se puso en escena y que va a continuar allí en el Teatro Cervantes... No, te escucho bien. Que escuchándote, uno puede pensar que la obra que está en escena en el Teatro Cervantes es un drama, ¿no? Por lo menos del claro punto que de... es un drama. Claro. Claro que es un drama. Es o sea, drama. Porque cada vez nos alejamos más de todo lo que empezaste contando con respecto a cómo están en otros lugares los recorridos que hacen los trenes y encontrarnos nosotros con esta realidad, me parece que sí, realmente es un drama. Claro, es un drama porque nosotros pasamos un PowerPoint con los últimos trenes del mundo, por ejemplo, el tren que va de Pekín al Tíbet son 5000 metros que se eleva hasta el Tíbet, y bueno, las cabinas no son de aire acondicionado, son presurizadas. Y cuando uno ve la infraestructura que hicieron pasando por los desiertos siberianos, bueno, es una obra de ingeniería infernal. Claro, cuando uno ve el tren de carga que sale de Pekín a Madrid y ha superado al camión, ha superado a la vía náutica, bueno, es infernal, y que todos los pueblos por donde han pasado, por ejemplo, como en Habsburgo, donde estaba la gran acería Krupp, ha vuelto a revivir, ha vuelto a encender los hornos porque no tenía quien le transportara la mercancía, ahora pasa por Habsburgo, y el día que llegó, bueno, hicieron como un carnaval los alemanes festejando la llegada del tren. En todos los países capitalistas centrales del mundo los trenes son estatales. Mostramos los trenes estatales norteamericanos, los de doble piso, que son los trenes de pasajeros de velocidad, en distintas situaciones, los trenes de carga norteamericanos que tienen 350 vagones de doble piso, cargando. Entonces, cuando uno ve acá y nos ve a nosotros y ve a nuestros ministros sucesivos de Menem para acá, hablando estupideces pues, y engañando a la gente. Entonces nosotros tenemos el boleto más caro del mundo, tenemos una polución infernal y la accidentología, tenemos 25 muertes diarias. Uh-huh. Así que bueno, esa es la obra, retrata, lo que dijeron, así es un drama, no es fácil porque... termina la obra y los espectadores se abalanzan sobre nosotros a interrogarnos y a recontra preguntarnos más cosas, ¿no? Hay personas que han ido dos veces a verlo, claro, porque sí. Les queda corto la obra y es mucha información. Sí, me imagino. Y bueno, el trabajo de los chicos de Boletos Edu son muy jóvenes. Nosotros tenemos una relación estrecha con ellos, donde vamos los llevamos, hasta nuestros congresos, encuentros, van con nosotros ellos. Así que para nosotros lo único que no queremos y no nos han podido derrotar todavía es en el arte. En el arte, en la poesía y estas cosas que se manifiestan en Tucumán, en San Cristóbal, en Córdoba. Ahora para dentro de un mes, dos meses hacemos algo aquí en Buenos Aires, que no es fácil porque no tenemos recursos y bueno, los tendremos al tanto. Bueno, perfectamente. Ahí estaremos porque nos tenemos pendiente para estar ahí, pero seguramente el 4 de julio estaremos ahí a las 20 horas en el Teatro Cervantes. Bueno, los veo. Bueno, bárbaro. Y cuando me vean, si no los veo, ustedes arrímense. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Les pido, por favor. Bárbaro. Gracias, muchísimas gracias, Juan Carlos. No, gracias a usted por llamar. Gracias. Muchas gracias. Juan Carlos Sena, el que más sabe, creo, acá en la Argentina sobre ferrocarriles, y cada vez que hablamos con él es un placer escucharlo hablar con la pasión que tiene por el ferrocarril. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando La Colectiva? ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. Compramos heladeras viejas, lavarropas viejos, muebles en desuso. Tenemos información en formato desacartonado. Lo mejor y lo peor, sin hacer un tango. La desventura del hombre, periodismo interpretativo. Sábados de 17 a 19 por La Colectiva 102.5, frecuencia modulada estereofónica. Si querés llamar por teléfono, hacelo al 4958-1037. 4958-1037. Mándanos un mail a radio@lacolectiva.org.ar. Nuestra página web www.lacolectiva.org.ar. Radio La Colectiva. FM 102.5. Gatillo fácil, armado de causas, torturas en cárceles, detenciones arbitrarias, represión. Yo sabía que el Estado utiliza diferentes modalidades para reprimir, como el gatillo fácil, las detenciones arbitrarias y las torturas en cárceles y comisarías. Esa es la forma fundamental de control social que tiene como objeto que ese pibe no se integre a un partido político que luche contra el sistema, o a una organización de desocupados, o a un grupo estudiantil, o a un sindicato. ¿Vos sabés que hay cientos de organizaciones y familiares que luchan para que esto no siga ocurriendo? Yo lo sé. Nosotros lo sabemos. Ahora vos lo sabés. Campaña Yo Sabía. ¿Vos sabés? Estás escuchando La Colectiva. 102.5. Contamos el punto y coma, y aquel que no está se embroma, y aquel que no está se embroma, y el que está también se embroma, y si no está se embroma, y el que está también se embroma, y aquel que grita se embroma, y el que se calla también se embroma. Piedra Libre. Continuamos con lo que comenzamos la semana pasada y nos vamos hacia México, hacia Oaxaca. Efectivamente, porque esta semana se vivió allí un encuentro internacional del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos. Uh-huh. Y ya estamos comunicados con la coordinadora de ese... Daniela González López. Exactamente. Uh-huh. Buenas noches. Daniela, buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, un poco ya lo habíamos anunciado, ¿no? Que estábamos viendo qué es lo que había sucedido, habíamos quedado un poco esperando qué es lo que había sucedido en este encuentro internacional al cumplirse un año de la creación de este observatorio, con todo lo que implicaba todo a nivel internacional y las cosas que ahí se iban a tratar. Así es. Bueno, queremos informarles que se llevó a cabo esta primera asamblea internacional de coordinación del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, México, los días 13 y 14 de junio del presente año, y ha sido un encuentro, una asamblea muy importante en donde nos reunimos delegaciones de Venezuela, Colombia, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Estados Unidos, Palestina y México, y en donde estuvimos presentando también algunos informes de manera general y también específica de algunas problemáticas que se viven en estos diversos países de nuestra América y el mundo. Y ha sido muy interesante también debido a que, digamos, como para la contextualización de esta asamblea, pues el compañero Carlos Facio, que él es también miembro del Consejo Consultivo del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, pues nos dio toda una contextualización con su libro Estado de Emergencia, de la Guerra de Calderón a la Guerra de Peña Nieto. Uh-huh. Y desde ahí es como partimos con toda esa, digamos, todo ese análisis tan importante que hace de lo que hoy está pasando, digamos, a nivel de México, pero que también vemos que tiene que ver con todas las problemáticas que hoy estamos enfrentando en toda nuestra América. Y sobre todo, como les decíamos anteriormente, pues estamos viendo que tiene que ver con la imposición de proyectos de muerte, ¿sí? Minería, empresas eólicas, hidroeléctricas, entre otros también. Y por otra parte también la privatización de la educación es un punto y un aspecto también que se está al cual nos estamos enfrentando los pueblos. Y bueno, también la generalizada represión represión y el hostigamiento de manera permanente a luchadores, defensoras y defensores de derechos humanos, y sobre todo también pues los asesinatos presentes contra periodistas, que también es algo pues que está ahí, que está presente, y por eso es de que, digamos, dentro de toda esta, como producto de toda de estos dos días de trabajo, pues estamos haciendo algunos llamados de acción, y le llamamos así, llamados de acción para construir un mundo sin muros. Sí, como primer punto, saludamos y nos sumamos al evento internacional por un mundo sin muros hacia la ciudadanía universal, convocado por el líder indígena presidente Evo Morales Ayma, los movimientos sociales de Bolivia y demás líderes sociales de otros países del mundo, que se realiza el 20 y 21 de junio del 2017 en Cochabamba, Bolivia. Ajá. Dos, nos sumamos a la jornada de acción Stop CEMEX, 9 de julio. Tercero, el 10 de octubre habrá una delegación México-Estados Unidos rumbo a Palestina. Cuatro, vamos a realizar una caravana internacional por la unidad de los pueblos contra los muros de infamia. No. ¿Cómo? Cuatro, perdón. Estamos anotando, Daniela. Estamos anotando rápidamente. Si bien esto va a quedar grabado, okay, nosotros ya vamos anotando. Sí. Que de todos modos les vamos a mandar toda la declaración, claro, para que también ustedes la puedan ir dando a conocer, la puedan leer también de manera más amplia. El cuarto punto es la caravana internacional por la unidad de los pueblos contra los muros de la infamia, contra el paramilitarismo, por la defensa del territorio, la soberanía y los derechos humanos. Ajá. Saliendo de Oaxaca por el 27 o 28 de octubre, llegando el 10 de noviembre a Nogales, Sonora. El quinto punto es 10, 11 y 12 de noviembre, el encuentro en la frontera organizado por SOAWATCH. Y el sexto y último punto es la Semana Internacional contra los Muros, un mundo sin muros, que es el 9 de noviembre, primera Asamblea Internacional de Coordinación del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos. Uh-huh. Entonces, bueno, estos son algunos de los puntos como llamados a la acción más importantes, y sin embargo, pues vamos a hacer también, vamos a seguir con las reuniones a nivel internacional, pues a través de los enlaces vía Skype, porque pues quedaron muchas cosas que tenemos que seguir coordinando, que tenemos que seguir discutiendo, pero también pues volvemos a estar ratificando el compromiso del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos como un espacio en donde nos encontramos desde los pueblos para darle acompañamiento a las justas luchas y resistencias que hoy los pueblos de nuestra América y otros países en el mundo estamos librando en contra de los malos gobiernos. Entonces esto es un aspecto muy importante, y bueno, esto era un poco lo que de manera general les quería dar a conocer. Y también está aquí con nosotros, se encuentra la compañera Anaí Daronean Carputlian, y que ella pues también va a hablar de algunos aspectos fundamentales muy importantes también. Ajá. De esta Asamblea Internacional. Ajá. Ahí está, ¿sí? Anahit. Sí, Anahit, se las voy a comunicar. Bueno, después volvemos contigo, ¿eh? Sí, claro. Bien. Sí, Anahit. Hola, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo están, compañeros? Qué gusto escucharlos y qué gusto poder hablar con ustedes. Igualmente. Te hacíamos así, te sabíamos allí, más que te hacíamos, ¿no? Así que bueno, también nos interesa particularmente tu mirada, ¿no? Es una mirada desde el Río de la Plata, que seguramente va a tener algún matiz propio. Sí. Es una experiencia muy importante la que se está realizando, convocada por los hermanos mujeres. Nosotros estuvimos participando en 2014 en el primer foro internacional de derechos humanos, militarismo para militarismo. No. Hola. Corta, no puede ser. Se nos entrecortó. A ver, hola. Hola. Ya estoy. ¿Oigo ustedes? Sí, ahora a ver, sí. Ahora volviste. Nos quedamos en militarismo para militarismo. el primer foro internacional de militarismo para militarismo, invasiones en América Latina. Ajá. Y fue muy importante el aporte desde miradas, la academia, toda la investigación realizada por nuestros investigadores de la UNAM y del continente. Uh-huh. Y bueno, de alguna manera estuvimos visualizando lo común que tenemos todos los pueblos, cosa que en la década de los 60 lo sabíamos, pero parece que el Plan Cóndor en el sur nos hizo olvidar un poco eso, y los compañeros del norte del continente nuestro, de nuestro sur, digamos, están sometidos a una presión y una represión muy fuerte, pero ellos están resistiendo fuertemente al extractivismo, y están logrando frenar cosas, compañeros. En esa resistencia logran frenar cosas. Claro que, entre tanto, la represión es muy fuerte, matan compañeros en toda esta región, pero están resistiendo para que no vengan los megaproyectos, que ustedes saben que en el sur nosotros hemos perdido en todas esas luchas. Entonces, eso nos tiene que hacer pensar y ver que, de alguna manera, lo que a veces en nuestro Río de la Plata decimos, bueno, pero son sociedades violentas, la violencia que hay en nuestro sur es muy fuerte, es más sutil, quizá no se vea, pero nosotros estamos, nos están imponiendo, y nosotros hasta aplaudiendo algunos emprendimientos, y tú lo sabes, Daniel, cosas que están ocurriendo en Uruguay, la resistencia ha sido muy tenue, no hemos logrado frenar ningún proyecto, los proyectos que han caído ha sido porque la empresa ha fracasado, alguna cosa así, pero siguen avanzando con esa infraestructura regional sudamericana, que aquí se da con el Plan Puebla Panamá, que ahora se llama Plan Mesoamericano, y que los compañeros están resistiendo fuertemente, ¿no? Porque claro, no hay una resistencia con sus cuerpos. Sí, dolorosamente vemos que Entre Ríos, por ejemplo, ha logrado, mediante la lucha, que se declare libre de fracking, y cruzando el río, porque no hay una frontera geográfica prácticamente, es una una línea imaginaria, ¿verdad? Cruzando el río, están empezando con las primeras exploraciones, lo cual es particularmente doloroso, ¿no? Y por otro lado, el secretismo que está rodeando todas las acciones gubernamentales, eso es no debería ser permitido, y sin embargo no logramos que eso deje de ocurrir, ¿verdad? Claro. Por otro lado, el común de todos nuestros países es la arremetida del capital. Se entrecortó de nuevo, la arremetida del capital. Ahí, a partir la de... La arremetida del capital, sí, sobre la enseñanza pública. Ajá, es correcto. Impresionante, con las mismas características, claro, con las características particulares de cada zona, ¿no? Es decir, de cada país o región, ¿no? Es decir, incluso dentro de México cada estado tiene sus particularidades específicas, pero la arremetida es atroz, es hacia la y están reprimiendo. Hoy tuvimos noticias de los universitarios de Honduras reprimidos porque están peleando por lo mismo. Supimos de los compañeros de la Universidad de Buenos Aires, y sabemos que el plan de privatizar y traer cada vez más abajo la educación pública es en todo el continente. Y entonces, en ese plan de resistencia están maestros, profesores, uh-huh, estudiantes. Y bueno, claro, cuando acá tenemos de alguna manera alguna frase ya célebre presidencial, ¿no? Como la que dijo Macri en aquellos que tienen que caer en la escuela pública. Ajá. ¿No? Digo, si esa es la mirada, de ahí para abajo anda viendo sí. Bueno, además, enseguida que empezó este gobierno allí, tuvieron una fuerte persecución en la Universidad de Rosario, en particular algunas docentes como Damián Berceñazzi, todo el tema, ¿verdad? Entonces, digamos, como que tenemos, y si vamos dando vuelta por las provincias y dentro del Uruguay, que ahora hubo un paro, justamente cuando nosotros empezamos la asamblea acá, era un día de paro de la enseñanza pública en Uruguay. Ajá. El mismo día que empezábamos aquí, estaban los maestros presentes aquí, los maestros acá están en pie de lucha, permanente, claro, defendiendo además la identidad, que es lo que nosotros, en Uruguay al menos, ¿cuál es nuestra identidad, Daniel? ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Cuál es? Uruguayes. Entonces, ahí hay que estar elaborando y trabajando sobre eso, ¿verdad? Está bien. Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Bueno, Anahit, gracias por esta mirada Yo vuelvo a Uruguay en unos días, pueden llamar a Daniela para información. Esto continúa, empezó hace mucho tiempo y continuará lamentablemente por mucho tiempo más. Pero yo les quiero transmitir el ambiente que se respira de compañeros luchando por lo mismo y no por el ego, no por mi grupo, no por mi partidito, no por mi persona, sino para todos. Es fascinante. Los hermanos de Oaxaca, de la CODEP, MNPP, Movimiento Nacional del Poder Popular, una hospitalidad, tienen una organización, tienen todas tus preocupaciones resueltas a nivel humano, a nivel político, a nivel logístico, cualquier cosa. Siempre están atentos y están con todo lo que realmente se precisa para estar trabajando en las mejores condiciones y en el mejor ambiente. Es lo que debe ocurrir, pero sabemos que no siempre es así. Por eso lo quiero recalcar, porque es decir, lo he visto una y otra vez, realmente un ejemplo de los compañeros. Sí, bien. Sí. Muchas gracias, Anahit. Un abrazo grande, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Chau, chau. Chau, chau. Seguimos con Daniela, ¿no? ¿Está ahí Daniela? Ah, ¿querés seguir con Daniela? Sí, sí, sí, sí, por lo menos despedirnos. ¿Sí? Sí, sí, Daniela. Bueno, esto, despedirnos. Y al decir que, bueno, es una despedida obviamente por el programa de hoy, pero vamos a seguir en contacto y atentos a lo que ustedes vayan produciendo. Tenemos alguna de las fechas, esperamos ese resumen como para poder compartirlo también. Claro que sí, sí, con mucho gusto vamos a seguir en contacto. Y pues una vez más les agradecemos este espacio tan importante que le está dando voz a los pueblos que vienen y que estamos representándonos hoy en este importante Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, y que queda demostrado pues también toda la solidaridad, la fraternidad y la hermandad de los pueblos que nos dimos cita en esta asamblea. Y queda ratificado ese compromiso, y también, al igual como la compañera Anahit Aronian, pues ella habla del trabajo que se tiene aquí en Oaxaca, en México, pues nosotros también hacemos público, así como lo dijimos en el informe anual del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, que es muy importante el papel y el trabajo que la compañera Anahit ha hecho pues en todo este año, y desde el 2014... ella ha estado de manera permanente siguiendo los trabajos, impulsando también el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, porque es muy fácil, hay algunas organizaciones pues nada más hablan y no hacen nada. Sin embargo, ella siempre hemos visto su participación activa, los enlaces, las denuncias. La presencia es muy importante y es fundamental. Entonces, pues desde acá también les mandamos un saludo solidario, y esperamos que también las compañeras y compañeros de Argentina pues se unan en este importante espacio, y pues ojalá que también a través de la compañera Anahit pues el próximo año, en donde se lleve a cabo esta siguiente asamblea, pues ya podamos también estar contando con la presencia de compañeras o compañeros de Argentina, de porque sabemos que allí existe también un movimiento muy importante. Sí, movimientos, organizaciones sociales desde abajo que organizan las comunidades y demás. Entonces sería muy importante y fundamental que también a través de ella pudiéramos estar coordinando pues ese importante observatorio capítulo Argentina. Claro, pues que muchas sí. gracias, claro, les sí. damos muchas las gracias por el espacio, y seguimos en contacto, seguimos compañeras y compañeros. En contacto. Muchísimas gracias, Daniela. Gracias. Sí, hasta luego. Hasta luego. Bueno, Daniela González López es la coordinadora del Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos en Oaxaca. No nos vamos tan lejos, porque de algunos de los condimentos que estuvieron en este encuentro los encontramos también el miércoles en esto que organizó OPSUR acá en Buenos Aires. Se toma mezcal con café, cuentan que en Oaxaca se toma mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Cura la mala fe. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. Ajá. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Somos la radio del Pele. Vamos de 7 a 9 por la colectiva 102.5 FM. La radio Pele. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiere escucharnos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Nos fumigan y dicen que llueve. Salimos al patio de la escuela, nos sentamos en las hamacas y vemos un mosquito fumigando, cruzando la calle. Nos fumigaron a las 9:30 de la mañana con 2-4D. El llamado agente naranja de Vietnam es un herbicida terriblemente potente y terriblemente neurotóxico. Las poblaciones próximas a los campos fumigados son las más afectadas. Las fumigaciones sobre escuelas son la causa de aumento de casos de linfoma. Glifosato, endosulfán y otros pesticidas son venenos y como tales matan. Basta de fumigar a los pueblos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. ¿Dónde están los que se esconden a buscar por todos lados? Y gritamos pan quemado, buscamos equivocados. Piedra Libre. Acá estamos, hemos vuelto y bien, como lo dijiste, fueron las jornadas, estas jornadas internacionales que se hizo el Observatorio Petrolera Sur sobre el fracking. Vaca Muerta, ¿no? Este megaproyecto de Vaca Muerta, fracking y sus consecuencias, ¿no? Puntualmente, efectivamente, puntualmente esto, que arrancó en la sala González Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación este miércoles que pasó, a las 18:30 horas, y duró alrededor de dos horas y media, si contamos todo lo que hay de post-charla, ¿no? Claro. La parte conferencial, la parte de charla. Más la cosa más conversada, y después lo que ocurre cuando nos dispersamos es parte también de todo eso. Así que pongámosle unas 2 horas y media, que obviamente no vamos a sintetizarla, ¿no? Es imposible, porque nos hubiera llevado todo el programa a hacer un análisis exhaustivo de lo que allí se dijo. Vamos a puntuar simplemente quiénes han estado. Estuvo en la mesa Alberto Saldamando, que es de la Red Indígena Ambiental de Estados Unidos, es abogado. Es especialista en derechos humanos, ambientales e indígenas. Él es uno de los participantes en ese campamento en oposición al Dakota Access Pipeline, un gasoducto de dimensiones, como uno imagina, impresionantes allí en Estados Unidos. Él estuvo en ese campamento donde se integró la lucha del pueblo Sioux contra el fracking en el territorio de Dakota. Él se presentó a sí mismo como zapoteca y chicano. Su descripción alrededor de lo que, su intervención rondó alrededor de lo que en general podemos esperar y estamos acostumbrados a escuchar también de nuestros propios pueblos originarios, ¿no? Es decir, alrededor del daño a la madre tierra, alrededor de emparentarnos con toda la vida, ya sea un choclo o ya sea otro bicho como nosotros, ¿no? Es decir, y si vamos al mapa genético, no estamos nunca tan lejos de unos ni de otros, ¿verdad? Claro, otra de las intervinientes fue Alejandra Jiménez, que es integrante de la Alianza Mexicana contra el Fracking, que es un colectivo de más de 40 organizaciones civiles y sociales de México, claramente, ¿no? Y recorre, ella presentó fundamentalmente el mapa de esta forma de extractivismo en México, y conjuntamente, en paralelo con ese mapa, mostró cómo nacía la red, esta red llamada Alianza Mexicana contra el Fracking, ¿no? En cada lugar habían varios puntitos de esta red de resistencia, que es un poco también lo que recién claro, hablaba recién justamente Daniela y Anahit. Otro, después nos vamos a Colombia. Ahí en Colombia, que lo anticipamos un poquitito, bueno, hablan muchísimo los colombianos, pero interesante, ¿no? Por cierto. Carlos Andrés Santiago es de la Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas, Cordatec. Es además uno de los personajes de la noche, fue. Porque, ajá, ¿por qué? Cada uno tiene su impronta, hay algunos que son más serios, más formales para hablar, pero este hombre era del barrio, podría haber nacido en la Paternal y estar hablando desde ahí, desde esa impronta, ¿no? Es integrante de esa. Formalmente de la Alianza Colombia Libre de Fracking y de la Mesa Nacional Ambiental en Colombia. Y en su lugar, el municipio de San Martín. Digamos de donde hablo yo en este sentido de que es de ese barrio, barrio también, claro. Ya lo vamos a escuchar. El otro colombiano es Moisés Barón Cárdenas, presidente de Funtramiexco, Federación Unitaria de Trabajadores Mineros, Energéticos, Metalúrgicos y Químicos de las Industrias Extractivas, Transportadoras y Similares de Colombia. El otro es Héctor Vaca, que también es secretario de Asuntos Internacionales de la Junta Nacional de la USO, Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo. Y ambos representaron en la mesa una suerte de cosa rara, porque encontrarte con sindicalistas del petróleo que están diciéndole no al fracking, es realmente una novedad, por lo menos, para los asistentes, que fueron muchos. Por suerte estaba absolutamente llena la sala González Tuñón. Le preguntaron justamente por esto, ¿no? Y algunos decían, ojalá se contagie alguno en Neuquén, cuando ustedes lleguen a Neuquén, alguno de nuestros sindicalistas, ¿no? Que ni siquiera, no se les puede ni siquiera hablar de no a Vaca Muerta. No a Vaca Muerta, ¿no? Y la razón que dieron, muy, muy bien explicada por otra parte, se basa fundamentalmente que antes que trabajadores del petróleo, son habitantes de una región y comparten con el resto de los habitantes el agua, comparten la vida y quieren que sus hijos sigan viviendo aquello. Entonces ellos verán de qué se trabaja si no es del petróleo. Pero si el petróleo va a contaminar el agua y va a comprometer la vida de sus nietos, realmente no están interesados en que eso ocurra. La introducción la hizo Diego Di Rizzio, con quien hemos hablado varias veces y conocemos bien del Observatorio Petrolero Sur, sí. No vamos a hablar nada de esas intervenciones formales de esos primeros entre 12 y 15 minutos que cada uno hizo para exponer, ¿no? Sí, después, cuando la cosa se hace un poquitito más descontracturada, cuando ya salimos de los PowerPoint y nos centramos en las preguntas que vienen desde el público, y las preguntas se centraron fundamentalmente en cuál es el rol de la academia, cuál es el rol de los partidos políticos, de los políticos en general. Y Moisés Barón Cárdenas, en el rol de la academia, este sindicalista del que hablábamos hace un momento, vamos a ir con ese puntapié inicial. Moisés Barón Cárdenas y el rol de la academia. Hay que señalar a título de denuncia que las empresas se han ocupado de ir cooptando la academia y la están tratando de silenciar de cualquier forma. En el caso de lo minero, en Colombia tenemos una universidad que se llama la Universidad Industrial de Santander, donde se han formado la mayor cantidad de ingenieros para la industria, y ha hecho aportes muy importantes, y particularmente el profesor Oscar Vanegas, como investigador, ha puesto en cuestionamiento toda la lógica de la política petrolera en Colombia, la dinámica, y esta universidad recientemente participó en todo el debate del páramo de Santurbán, un páramo donde se pretendió hacer explotación a cielo abierto de oro, cuando desde allí se abastece el agua para ciudades como Bucaramanga, para Cúcuta. Es en realidad muy importante ese páramo como una fuente de abastecimiento de agua. Él esta mañana me envió precisamente, decía que un contrato o un convenio que le plantea ahora la empresa Minesa, una empresa de árabes y otros inversionistas, que pretende darle continuidad a la explotación del páramo, ya no a cielo abierto, sino por minería de socavón, porque las mineras nunca dejan de insistir en la posibilidad de poderse llevar los bienes de la naturaleza. Entonces dice una cláusula, que es la cláusula séptima, divulgación positiva. En este caso, Minesa, que se convierte en la donataria frente a la UIS, que es la empresa, la universidad pública. La universidad pública. Entonces dice, la donataria, sus representantes, beneficiarios, empleados y o vinculados a cualquier título, deberán abstenerse de promover, participar y o omitir acciones de mitigación frente a cualquier situación que afecte la operación, intereses y o la reputación de Minesa. Es decir, ahí sigue el clausulado, el cual no voy a seguir leyendo, pero solo para marcar que ahora por vía de contrato, de convenios de donación, le establecen cláusulas en las cuales las universidades van a recibir el aporte económico, pero se tienen que comprometer a que no van a decir nada que vaya a afectar ni el buen nombre ni los intereses de las empresas. Bueno, en varios momentos yo me fui a Andalgalá, ¿no? Sí, claro. Cuando fuimos directamente hasta allí en enero de 2010, porque el manejo que se hace de las poblaciones es exactamente el mismo. El mismo, exacto. Sustituyen lo que es el rol del Estado. Nosotros ponemos la plata. Me acuerdo que en Andalgalá nos decían, les ponen hasta la medallita de egresado de los chicos del séptimo, se la da la minera. Pero claro, después no me hables mal de la minera, sí. No me dejes que entren a la escuela a hablarme mal de la minera. O sea, nosotros vamos por bancarte a la universidad, pero ojito con lo que decís. Bueno, esto, recordemos que él habla de cooptar, porque después alguien allí en la mesa va a retomar esta expresión cooptar. Y hablando de Andalgalá, nos vamos a ver qué es lo que dice Carlos Santiago, que cuenta dos anécdotas, y una de las anécdotas refiere también a la educación, pero también en el barrio, como decíamos antes, no en la universidad, sino en el barrio. Quiero contar dos anécdotas. La primera, frente a la discusión de la vinculación de la academia, anécdotas locales, ¿no? En San Martín, la empresa ConocoPhillips, pues ha hecho su trabajo de intentar socializar y demás. Y resulta que se reunieron con el rector de un colegio y le pidieron que tuvieran una charla con todos los estudiantes de 10 y 11. Entonces tenían la charla con todos los estudiantes de 10 y 11 y el día anterior se iban a reunir con todos los docentes. Obviamente con sus ingenieros y su gente mostrándoles las bondades y que esto no tenga ningún impacto y demás. ¿Qué hicimos? Conversamos con los profesores, con los del sindicato de maestros allá y les dijimos, no hay que ir, hay que mandar un delegado tal. Y ellos llegaron muy contentos los de la Conoco, se iban a reunir con los docentes al día siguiente con los estudiantes y los docentes los sacaron del colegio y después como a las 2 horas se enteraron los de la Conoco porque les teníamos con los muchachos de 11, les habíamos preparado literalmente una fiesta, cacerolazo, pancartas, todo, dijimos, déjenlos que llegue y cuando estén adentro, los cogen ustedes y los sacan del colegio y hacemos un video viral que después ellos sientan y los podamos decir que los sacaron literalmente, los estudiantes de 10 y 11 los sacaron de su colegio. No se dio, no nos dieron el gusto de tener el video porque cancelaron, porque ya sabían lo que se les venía. Entonces estas son las lógicas y cómo lo hicimos también. Por ejemplo, recientemente Colombia lleva más de un mes en paro de los docentes, una movilización muy fuerte que se ha venido dando por unos temas, por varios temas relacionados con reivindicaciones históricas del magisterio, y llevamos un mes de movilización. ¿Y qué ha pasado en San Martín? Las movilizaciones de los docentes han estado acompañadas de nosotros. Las hemos difundido, hemos estado trabajando de llave con los docentes. ¿Y qué están diciendo los docentes? Cuando salgan del paro, cuenten con nosotros para acoger. Entonces, si uno logra que son 2.000 estudiantes en los dos colegios y los profesores nos ayuden a sensibilizar a 500 de esos, ellos 500 van a llegar a decirles a sus papás, el fracking esto, tal, tal, tal, y ahí ya hemos hecho un trabajo. Bueno, ¿qué diferencia hay entre lo que hicieron desde Gualeguaychú los vecinos? Prácticamente ninguna. Sí. Iban a las escuelas, se conectaron, y ahí nace otra forma de construcción. Si hay tiempo, después comento, aunque sea brevemente, la segunda anécdota de este Carlos Santiago, lleno además de picardía en su expresión. Vamos a Alejandra Jiménez. Bueno, aunque no me preguntaron sobre la academia, voy a comentarles qué pasa en México con la academia. Nada más les cuento que en México hay muy poquitos premios Nobel y uno de ellos fue un premio Nobel de química Y ese personaje que se llama es Mario Molina, justo ahora tiene un centro de investigación en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y este personaje, Premio Nobel de Química, promueve el fracking, ¿no? A ese grado está, ¿no? Yo no creo solo que sea una cuestión de que las compañías coopten a los académicos y científicos. Creo que ellos se dejan cooptar. O sea, no son ingenuos, pero no puede ser que alguien que sea un doctor caiga en ese juego, ¿no? Entonces no podemos permitirnos ese regalito para ellos, ¿no? Que se atrevan a jugar con la vida, que se atrevan a jugar con su patria, ¿no? Haciendo estas cosas. Entonces me parece que es importante que los académicos, los científicos, no estén esperando que vengamos la sociedad a exigirles que tomen partido a favor de la sociedad, sino que les corresponde a ellos, pues, tomar partido por la sociedad, ¿no? Funcionar de forma ética a su profesión y a su formación científica, ¿no? Entonces, sí es grave esta situación. Un poco en la Alianza Mexicana contra el Fracking es una discusión que tenemos de tiempo, bueno, de pedirles a las universidades que, así como los territorios se están declarando libres de fracking, que las universidades se declaren libres de fracking. Ambiciosa, Alejandra. Ambiciosa, Alejandra. Y me encantó esto, porque viste que cuando llega el momento de las preguntas, siempre alguien dice, no, yo le pregunto a fulano, le pregunto, no, a alguno en la mesa. Y como a mí no me preguntaron, igual yo voy a hablar. Aunque no me lo preguntó a mí. Muy bien. El otro, vamos a cerrar con Saldamando, este representante del pueblo Sioux, de los pueblos originarios de Estados Unidos. Porque en algún momento también había dicho que nosotros no hacemos política. Eso quedó en el aire de los que escuchamos, ¿no? Así como, ¿cómo? Todas nuestras acciones son políticas. Polémico lo que dijo Alejandra hace un momento, Alejandra Jiménez, y polémico también lo que va a decir Saldamando en este momento. La situación en Standing Rock es que ya cuando Trump le dio la luz verde a la compañía y lo que se llama el cuerpo de ingenieros del ejército, que es una arma del gobierno federal, entró y que les concedió el pase al oleoducto, entró y acabó con el campo mayor. Entraron con maquinarias y barrieron con todo. Pero todavía sigue un campo en Sacred Stone, o Piedra Sagrada, que sigue vigilando y sigue en resistencia. Por eso digo que la política siempre, a veces, se mide en quién gana y quién pierde. Y si uno gana, pues gana. Y si uno pierde, pues pierde. Y ahí se acaba la cosa. Pero para nosotros lo que ganamos de Standing Rock y lo que hemos ganado y lo que hacemos sigue en crecimiento es movimiento. Se creó un movimiento ahorita que existe, que está creciendo todavía más, indígena en Norteamérica, que está encontrando aliados, que la solidaridad. Que estamos y seguimos resistiendo, seguimos defendiendo el agua, seguimos defendiendo la vida, ya más allá de donde Standing Rock, aunque Standing Rock todavía es para nosotros de suma importancia. Tenemos ya campamentos en Arizona, en Luisiana, en otras partes, en lucha contra primariamente la explotación de fracking, de petróleo y minería. Por eso es cierto que cada movimiento tiene un resultado político, pero ese no es el objetivo del movimiento. En mi experiencia y en el mundo indígena, cuando un movimiento le entra a la política, pierde fuerza. Cuando trata de organizar un nuevo estado o elegir un candidato, pierde la fuerza. Porque entonces la energía, tarde o temprano, se comienza a dedicar al objetivo político y no al movimiento, los objetivos del movimiento. Pero sí, movimientos tienen consecuencias políticas y eso es lo que queremos, pero no queremos sacrificar movimiento por política. como decíamos, polémico, sobre todo en este año donde hay una candidata del el Ejército Zapatista de Liberación Nacional a las elecciones generales de México, ¿no? Pero interesante, ¿no? Deja de ser interesante lo que decía Saldamando. Rapidito, la anécdota de Carlos Santiago. La otra anécdota que contó. Venían para acá los tres colombianos juntos. Pasó uno, pasó otro, y el último que estaba pasando la aduana antes de salir de Colombia era Carlos Santiago. Los otros dos vieron que pasaban los minutos, 10, 12, 15 minutos, y ya entraron, ya estaban francamente preocupados, porque es un trámite, el de salida, muy sencillo, no hay mucho que hacer allí en la salida. No es que te revisan como a la entrada a un país. Bueno, allá apareció Carlos Santiago, entonces dijo, ¿qué te ha pasado? Y dice, no, lo que pasa es que me preguntó el visa para dónde iba, le dije para dónde iba y para qué veníamos hasta acá. Entonces me dice, sí, es una charla sobre fracking al que tenemos que resistir. ¿Y qué es el fracking? Y obviamente el hombre se quedó ahí 15 minutos explicándole al visa qué era el fracking, que además el visa se había quedado entusiasmadísimo preguntándole, indagándole cada vez más, ¿no? Así que bueno, ese fue el tono un poco de esta charla y que se vivió y que siguió. Y después vamos a estar enterados también. Neuquén estuvo lleno hoy. Hoy estuvo lleno, así que seguramente... Ayer, estuvo lleno. Y seguramente hoy también. Así que vamos a seguir. Nos vamos a Paraguay. Están en la cocina chupando mate y están escuchando la radio. Son dos amigos que están hablando boludeces. Piedra libre a la privatización de la educación pública escondida detrás del achicamiento de los presupuestos para las escuelas estatales. ¿Estás escuchando vos? Piedra libre. ¿Qué? ¿Piedra libre? ¿Qué? Gente grande. Sí, pero gente grande. Jugando escondida. Es más boludo que juegan escondida por la radio, no sé qué. Está todo mal. Buscando lo que quiero, averiguando mi manera. Que no me gustan los maderos ni la gente con banderas. Ni la Virgen María, ninguna ideología. Pero si sirve de algo, yo pido libertad para los pymes. Acá en este tramo final de Piedra Libre, bueno, y nos vamos para Paraguay. Así es, porque el día 15 se cumplieron 5 años, ¿verdad? De lo que conocemos como la masacre de Curuguatí. Y ya estamos comunicados con Concepción Oviedo, integrante de CONAMURI. Buenas noches, Concepción. Buenas noches, Daniel. Buenas noches a la audiencia. Sí, justamente ayer se cumplían 5 años de aquel hecho cruel y nefasto para la historia de Paraguay en la lucha por la tierra y de Latinoamérica y en el mundo en general, donde murieron 11 campesinos y 6 policías en un supuesto enfrentamiento, pero que sabemos de las organizaciones sociales que fue un hecho realmente preparado para el golpe de Estado posterior que fue el 22 de junio del 2012. Claro, una semana después fue sincronizado casi, sí. ¿No? Sí, de hecho, bueno, fueron 324 policías y los compañeros y compañeras que estaban acampando en Marina Cue, que eran 60, y ya incluidos hombres, mujeres, y niños y niñas que estaban viviendo en ese territorio, y un territorio que es del Estado, que es para la reforma agraria. Ese territorio, luego la Alianza de 1970 fue vendido a Lixa Sociedad Anónima, que es una empresa que tenía anteriormente como cuatro departamentos de Paraguay, completo a su nombre, y luego para pagar una deuda entregó al Estado y en 1967, y bueno, la Marina ocupó ese lugar, por eso se llama Marina, ex Marina, y luego la Marina abandona ese territorio y la Comisión Naranjatú de Curuguatú empezó a hacer gestiones para que estas tierras pasen en hacer de la reforma agraria. En el decreto presidencial, Nicanor Duarte Frutos, en el 2004, decretó que esas tierras eran para la reforma agraria. Y bueno, en esa gestión estaban ellos y en un momento, sin mucha conversación, se da lo que fue la masacre de Curuguatú en un supuesto enfrentamiento, que no podemos hablar de enfrentamiento cuando solamente estaban en el lugar 60 campesinos, campesinas, y fueron 324 policías armados completamente. Y nada, en un juicio que el año pasado condenó a 10, ¿no? Entre ellos 4, Rubén, Electro Castro, Luis y el compañero Quintana, que están, siguen presos en Tacumbú, y que lastimosamente son condenas a 18, 20, 30 años, cuando no se probó absolutamente nada hasta ahora. Para refrescar un poco y para que la audiencia pueda entender de que ellos fueron juzgados de una supuesta invasión de inmuebles, no existe tal invasión, por lo que ya comentaba, que estas tierras son del Estado, y que hasta ahora en el Poder Judicial no se definió realmente que estas tierras son de la familia Riquelme, que es la que exige esas tierras, o del Estado, pero ya fueron juzgados y condenados. Por otro lado, se hablaba de asociación criminal por el solo hecho de que ellos eran parte de una comisión. Usaron como prueba un cuaderno donde están los nombres de los integrantes de la comisión, que ese cuaderno desapareció, que no está entre las pruebas porque supuestamente desapareció, y homicidio doloso. No se pudo definir realmente que alguno de los campesinos hayan asesinado a los policías, porque no se probó que X arma que haya tenido un campesino fue el que fue a parar, que tengan las balas que tenían los que murieron, porque en realidad los campesinos los que tenían ese día es machete, claro. Foisa, eso, un elemento de trabajo, y algunas escopetas que son, pero que sirven para matar conejos o cazar conejos, claro. No las balas de grueso calibre que se encontraron en el cuerpo de los policías, y que dicho sea de paso, ninguna de las muertes de los campesinos hasta hoy día fue investigada. Claro, eso es lo que te iba a preguntar. Hablamos de una situación que realmente muestra, o sea, desde el principio hablamos de algo que fue preparado para un golpe de Estado y con un juicio irregular, corrupto, que tenía una condena cantada. Claro. Digo, sí, el saldo realmente es absolutamente doloroso, ¿no? 11 campesinos asesinados y 10 condenados con penas que van hasta los 30 años. De aquellos 60 que estaban entre niños y demás, que estaban ese día dentro de esa tierra de Marina Cue. Aquí una pregunta. A 5 años de este hecho, debe haber habido algunas actividades seguramente en el día de ayer. Y además, la pregunta concreta es, ¿existe alguna posibilidad todavía de que se abra una investigación sobre los 11 asesinatos? Bueno, en este momento, ¿dónde estamos, verdad? El año pasado, más o menos en el mes de noviembre, se presentó apelación a la condena. Hace un mes más o menos que el tribunal ratificó la condena condenando a los campesinos y campesinas. Ahí, en estos días, aunque lo que estuvimos haciendo fue desde un grupo llamado en unidad, ya donde están organizaciones sociales, individualidades que apoyan este caso, y el Congreso Democrático del Pueblo, de espacios donde CONAMURI está activando, realizamos volanteadas, Ayer se realizó dos marchas. Una acción bien temprano en frente al Poder Judicial, donde hay un campamento, donde estaban los familiares, y que el Congreso Democrático en estos días se sumó. Y luego se marchó hasta el penal de Tacumbú, donde están los compañeros presos. Uh-huh. Una comitiva entró y a la noche nuevamente se realizó una marcha en el microcentro de Asunción. Y ayer, a las 3 de la tarde, se volvió a presentar, que es la última instancia ya que tenemos en Paraguay, al Poder Judicial, el pedido de apelación y también de casación. Entonces, nosotros y nosotras, eso, lamentablemente creemos que acá no vamos a lograr nada, porque esto es más bien un juicio político. Uh-huh. Es un caso político y que lo que busca es condenar no solamente a las familias de Marina Cuez, sino todas las personas, a todas las organizaciones que están en la lucha por la tierra, porque cuando la fiscalía el año pasado iniciaba el pedido de las condenas, hablaba de que se tenga una condena ejemplar para que ningún ciudadano o ciudadana vuelva a atreverse a ocupar la propiedad privada. Entonces estamos hablando de una condena acatada y de condenas que tal vez no retrocedan. Entonces ahí es que también seguimos pidiendo la solidaridad internacional que claro, desde el principio lo recibimos y que es lo que realmente dio fuerza también, creemos, a pesar de la condena, que es lo que dio fuerza y lo que sigue dando fuerza, porque es un hecho histórico que se conoce a nivel mundial y que creemos que vamos a llegar a instancias internacionales. Claro, entonces, claro, esto todavía va a llevar mucho tiempo y Marina Cuez sienta el precedente aquí en Paraguay de la criminalización, de la profundización de la criminalización en la lucha por la tierra, porque todos los desalojos a comunidades campesinas ya asentadas, con casas, con producción, que se dieron hasta ahora a familias campesinas indígenas, son muy violentas. Claro. Y se dan en el marco de mucha violencia, de quema de casas, quema y destrucción de la producción, persecución constante, asesinatos, 5 asesinatos ya en este periodo del gobierno cartista, 87 compañeros y compañeras criminalizados y criminalizadas. Entonces hablamos de una situación bastante grave debido al avance de la soja transgénica principalmente y la ganadería. Uh-huh. Entonces Marina Cuez hoy sigue siendo un espacio, un territorio de no solamente de lucha para nosotras desde CONAMURI y desde las organizaciones sociales que estamos acompañando esto, sino también un espacio de resistencia, porque existen más de 60 familias asentadas ahí. Claro. En Marina Cuez. Sí, sí. Que exigen justicia. Uh-huh. Y el pedido es de justicia, tierra y libertad, y los compañeros y compañeras familiares de víctimas de la masacre hablan de que no van a permitir que se plante soja sobre la sangre de los 11 compatriotas que murieron ese día. Campesinos asesinados, claro. Porque la familia Riquelme, con la empresa Morumbí, lo que está buscando es ampliar la producción de soja. Uh-huh. Y Marina Cuez es ese espacio que ellos necesitan. Concepción, ha quedado muy claro. Te agradecemos mucho y, por supuesto, vamos a seguir desde acá visibilizando lo que ocurre en este caso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la solidaridad internacionalista. Para nosotras es demasiado importante y estoy segura también para las familias y para los compañeros presos y las compañeras presas, que son presos políticos y presas políticas bajo un gobierno que se dirige con un golpe de Estado y que sigue azotando y que sigue Bueno, se nos sí, corta. Vecinos o indígenas que es algo que por derecho corresponde, que es tierra. Entonces, muchas gracias y justicia, tierra y libertad por Marina Curuatú es nuestro pedido. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Concepción Oviedo. Decirle simplemente que en Paraguay es uno de los lugares más concentración de la tierra hay. El 3% de la población es dueña de cerca del 85% de la tierra productiva en Paraguay. Nos vamos. Se acabó, no hay más. Ahora, gracias Blas por habernos terminado esta hora. Con Steven Vai. Ajá. Steven Vai, que ayer hizo su presentación en el Luna Park. Mirá vos. Ese guitarrista que fue guitarrista de Frank Zappa, David Lee Roth y Whitesnake. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Hasta el viernes. Chao.